Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. En este país donde alardean de la palabra democracia, se está persiguiendo a poetas, a cantantes, a actores, a todo aquel que sea capaz de enfrentarse a este miserable sistema. Pero desde aquí, esta noche le queremos decir a todos que no están solos y que no nos van a callar. ¡Que adelante! ¡Que adelante! Y como dijo aquel gran hombre, nos pueden golpear, nos pueden matar, pero solo obtendrán nuestro cuerpo muerto. Pero jamás, jamás nuestra obediencia. Dale, maestro, a ver cómo suena. Mi juventud, juventud asesinada, de hormigones mi ataúd, ataúd que va en silencio, navegando en el olvido, lleva dentro el tormento de mis gritos, no hay testigos, tratado como a una bestia, pisoteaba mi dignidad en la celda de castigo, me golpea un animal. Golpes que ya ni siento, no paro de temblar, electrodos rompen mi cuerpo, me acabo de orinar. Bueno, salud compañeros, estamos acá en M24, una audición más que tenemos los trabajadores de ASCASMU. Salud en Movimiento, estamos haciendo con el Coco y con la Rusa. Salud, Grises, ¿cómo andan? Buenas tardes, Javier, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Rusa? Bien, gracias por la invitación. Bueno, está de más tenerte acá, sos una gran compañera, Rusa, te lo tengo que decir, ya lo sabes. Bueno, veníamos a la apurada, como todos saben, nosotros somos trabajadores del CASMU, estamos asociados a nuestro sindicato y estamos emprendiendo esta suerte de comunicación sindical para con todos los compañeros que andan por sus sectores, así que ir corriendo, prender la radio, sintonizar la M24, que esta es la audición de ASCASMU. Asimismo, un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando. Salud. Salud, compañeros, en este día tan importante para toda la democracia que integra todo el pueblo, ¿no? Se llegaron a las firmas para derogar los 135 artículos de la LUC. Un gran abrazo para los compañeros y compañeras que pudieron llevar esas firmas adelante y muy bien. Bueno, es impresionante. Yo vine caminando y acompañando todo lo que fue la caravana y la verdad que era emocionante ver al pueblo en la calle, a la gente feliz por haber logrado esto, que trabajamos mucho desde todos los sectores, más allá de la posición de nuestro sindicato, que se nos ha dado un poco de palo por eso, todos hemos trabajado para que esto se lograra. Bueno, bien, como decíamos, somos trabajadores del CASMU y a mí lo que me tocó en este día fue salir corriendo a la parada, tomar el ónibus, después todo el trancazo que había en el centro, pero bueno, llegamos y estamos haciendo este programa con todo eso. Y un saludo a Pablo que nos pidió el tema que escuchábamos, ahí el Noi del Sucre, un cantante de una banda muy conocida en España, de Rebelde, punk, Los Muertos de Cristo. Muy buena banda. ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando también con la Rusa ahora, después de todo lo que está pasando en el CASMU, en el tema de los despidos arbitrarios y todas esas cosas, y ahora que nos llegan mail de la empresa, como... No entendí mucho igual el mail, tenía como tres partes, ¿no? Sí, no sé, yo no lo entendí, no lo entendí. Nos aconsejan inclusive. Nos aconseja que... Eso es ser un patrono real, es paternalismo, eso es el... Que el nosotros ahí viéramos, ¿no?, lo que decimos, porque si no vamos a perder nuestra fuente de trabajo. Entre pocas comillas, la gente nos dice eso por los corredores, vos, ¿qué hicieron, claro, qué no hicieron? ¿Cómo van a gastar tanta? Un economista no va a prestar. Bueno. Sí, algo, una cosa así. O por estamos desfinanciando. Claro. Estamos desfinanciando el CASMU, eso es una cosa de loco, me parece. Una diferencia que tenemos con los patronos es que en los baños del sindicato hay papel higiénico y jabón, que tuvimos 3 semanas sin papel higiénico y sin jabón en asilo, por ejemplo, ¿no? Mirá. Capaz que podemos hacer unos talleres. Para la desfinanciación, sí, capaz que era eso. Quizás. Sí. Y bueno, tal, queríamos llamar a Sonia, a ver, para que es la presidenta del sindicato, para que nos cuente a ver qué se va a hacer y cómo se llevó eso. Pero antes vamos a escuchar una canción para recibir a Sonia. Claro, una cancioncita, obviamente. Que aparte ella no es, vamos a poner un programa de música, claro, ¿no? Aquí está su disco, aquí está su disco, ¿no? Vamos a sortear cosas, viajes. Así que bueno. En breve empezamos a sortear viajes al Chuy, a ver si se puede traer algo. Un saludo al Beto, que está ahí como siempre. El programa anterior, Coco, estuvimos, bueno, hay días. Viste, había una luna retrógrada en Saturno. Lo dijo el Luna de Ferro, ¿no? Sí, y bueno, está. Fue terrible, pero bueno, hay que hacer las cosas y sobre la marcha, ¿verdad, Rusa? Claro, sí, hay que meter para adelante y seguir. Por bueno, algo estamos. Dedicado a Sonia. A Sonia. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peón. Compañeros y compañeras, ¿cómo andan? Nos olvidamos de avisarle con Javier y con la Rusa, el teléfono para mandar WhatsApp, para comunicarse con nosotros, es el 098-979-979, 098-979-979. Ahora Javito salió a hacer un mandado, me parece. Quedamos con la Rusita acá, hablando también del tema este de la comunicación interna del CASMU, que nos mandó a los emails de todos los compañeros y compañeras. y por ese mismo hecho vamos a todos hablar... los colaboradores. Colaboradores. Perdón. Colaboradores del CAS. Tenés razón, Rusa. Bueno, por ese hecho vamos a hablar con nuestra presidenta Sonia González. Y bueno, hola Sonia. Hola. ¿Cómo andás, Álvaro? Hola, Adriana, Javi, ¿cómo andan? Bien, ¿vos, Sonia? Bien, acá de recorrida con la Comisión de Género. Estamos visitando algunos centros médicos y, bueno, ahora vamos en viaje y conversando un rato con ustedes. Buenísimo. ¿Cómo estuvo esa recorrida? Bien, bien, lindo. Estuvimos conversando con los compañeros sobre temas de género y haciendo las tareas que tú nos pediste, vistiéndote las carteleras con los afiches correspondientes. Hicimos todo, cumplimos con todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por darnos esa ayudita. Che, Sonia, estamos hablando con Javier y con la Rusa del tema de la comunicación interna que nos mandaron a los colaboradores. Sí. Todo el cómo están metiendo la pauta que nosotros queremos un poco más y hasta fundir al CASMU, ¿no? Sí, bueno, mira, en primer lugar, creo que hay determinadas cosas que las podrían contestar. Yo tengo varios sobrinos nietos y tengo cuatro que están en un rango de edad de 3 y 4 años. Creo que ellos están en condiciones de responderle a ese comunicado que manda el patroncito. Por supuesto que no resiste ningún punto de tolerancia por parte nuestra cuando intentan insultar nuestra inteligencia. Porque sin duda que intenten tomar por tonto a los trabajadores, está demostrada la historia, ha demostrado hace muchísimos, a largos años, hay muchísimos ejemplos de que la historia demuestra que los trabajadores no somos tontos. Lo que está haciendo el patrón con este tipo de comunicados simplemente es tratar de generar, usando las herramientas más viejas que son la política del miedo, para que los trabajadores entren en pánico y se enfrenten unos contra otros. Acá lo primero que puedo decir es que ese comunicado me llegó a mi celular por cientos, porque todos los compañeros me entraron a mandar la nota y me mandaban sus opiniones. Tengo audios, mensajes en donde los compañeros están indignados por el comunicado, no aceptan este intento por parte de la empresa de tomarnos el pelo, de tomarnos por tontos, ¿no? No lo somos. Entendemos claramente que la situación, en lo que tiene que ver a la situación financiera de la institución, será la institución quien lleva adelante la gestión que lleva, que dará respuesta de su situación financiera. Nunca somos los trabajadores responsables de que tengan tantos socios menos. Somos responsables de desempeñar nuestra función con gran eficiencia, ser la cara visible de la institución, pero la gestión, los problemas financieros que la institución tenga, señor patrón, es su culpa. Es su resolución que resuelva tomar esta medida o la otra. Lo que nosotros como trabajadores ni somos responsables de esa gestión, ni de la crisis de la institución, ni de la calidad de asistencia que se brinda por culpa de errores en la gestión. Hemos denunciado en otros programas el tema de que se le contrataran personal tercerizado sin experiencia en áreas críticas, y que eso generaba un estrés laboral muy importante, y además generaba que esos propios trabajadores que no tenían la experiencia ni el adiestramiento adecuado para desempeñarse en esas áreas, no pudieran cumplir con su función como lo tenían que hacer. Entonces, mienten cuando intentan responsabilizarnos a nosotros de que capaz que la campaña de socios de otra institución, la competencia de ellos, es culpa de las medidas publicitarias que este sindicato toma. Las medidas sindicales, las herramientas que los trabajadores nos damos para defender nuestros intereses son de resorte nuestro. Y nosotros elegimos denunciar que la institución está cada vez más represora, que la institución está castigando a los trabajadores sin derecho a defensa, está despidiendo trabajadores a cualquier cosa le pone notoria mala conducta, según el buen pensar de este patrón que resuelve que tal acto es un acto de mala conducta y que por tal motivo genera un despido. Y un despido sin ningún tipo de indemnización. Eso es represión. Eso es no derecho a la defensa. La institución agravia a los trabajadores cada vez que los hace trabajar sin la cantidad de personal que es necesario tener. Cuando te violenta a tener que cumplir un protocolo que no podés cumplir porque no tenés la cantidad de funcionarios que tenés que tener. Entonces, la responsabilidad institucional es absoluta. Y lo que intentan con este comunicado es decirle a los trabajadores, mirá, AFCASMU está gastando dinero en una publicidad no deben hacerlo. Por favor, que gestionen la institución como tienen que gestionar, que hagan lo que tienen que hacer ellos, hacerse responsables de la crisis o de los problemas financieros que la institución tiene, que nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a un interés absolutamente contrapuesto al de ellos, que es defender los intereses de los trabajadores. Entonces, es muy burdo el comunicado, es un insulto a la inteligencia de nuestro colectivo y que no da para, evidentemente está muy mal enfocado el conjunto de los compañeros en los distintos comunicados que me han mandado, en los distintos mensajes que me han mandado, realmente no pueden creer que se intente aplicar este tipo de mecanismo, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego, nosotros como trabajadores defendemos los intereses de los trabajadores y tomamos las medidas que el colectivo entienda. Acá no hay un AFCASMU que es el Consejo Directivo y el resto de los trabajadores están del otro lado. No, AFCASMU es el colectivo de afiliados a este sindicato que por suerte nos jactamos de tener un porcentaje de afiliación muy alto, que eso les duele. Les duele que exista una organización sindical, que es el objetivo del patrón, que no exista. Les duele que demos pelea por nuestros intereses, sin duda. Yo creo, Sonia, que este comunicado también vierte o da señales también. Es la primera vez que oficialmente la empresa reconoce una crisis, ¿no? Que eso ya es un paso. Lo otro que vos decís comparto totalmente y creo que las compañeras y los compañeros en los sectores, al menos esa es mi impresión que he podido recabar al respecto, es de enojo, de insatisfacción, un comunicado muy facilista, muy sencillista. Su argumento no es para nada sólido, es demasiado ingenuo o tonto quizás, es muy visible la situación y lo que genera. Es decir que, bueno, lamentablemente la empresa está dando esta señal y, bueno, también marca un antes y un después. La cancha ahora se va delimitando así, ¿no? Sí, ya se empieza a ensuciar, evidentemente. Hay una cierta introspección también, deduzco, en esa literatura. Es decir, Si el usuario por ahí decide cambiarse a otra mutualista, que es todo su derecho además, si hablamos de universalidad de la salud, no es porque AFCASMU lucha por los intereses de los trabajadoras y los trabajadores, sino porque el usuario no se siente debidamente atendido, quizás porque no hay personal para hacerlo debidamente, quizás porque no haya insumos, quizás porque no hayan determinadas necesidades que el usuario esté en esa búsqueda. Estamos hablando de salud y es muy delicado esto, ¿no? Porque no es voy a buscar un tipo de yerba y no hay, o no sé, un refresco y no hay gaseosa y me tengo que llevar una matutina, digo. Es bastante serio esto y es bastante tonto el argumento que brinda la institución. es como lavarse las manos y bueno. Además de todo esto, también la empresa como que nos indica de qué manera nosotros tenemos que ir a la reivindicación, ¿no? No podés sacar reclames, no podés hacer esto porque vas a dejar a 7.000 personas sin trabajo. Quieren poner a la gente contra la gente, como siempre. Pero habiendo pasado por los escalones debidos, o sea, el Consejo Directivo ha ido con la resolución de asamblea a instancias bipartitas, se ha ido al ministerio, es decir, no se está incumpliendo a ningún escalón. Se ha hecho todo. Yo para mí, compañeros, el antes y el después es desde el momento que la empresa elige un mecanismo, mandándonos un comunicado como este. El antes y el después está cuando la empresa resuelve empezar a despedir trabajadores sin motivo ninguno, sin derecho a defensa. Uy. El antes y el después es cuando la empresa está precarizando las condiciones de trabajo y está deteriorando la calidad de asistencia. Ese es el antes y el después. El comunicado que le mande a CAS o que intente deteriorar la imagen del sindicato, para nosotros es un señal que estamos bien. Sería que no le estamos haciendo lo que quiere. Inflar el pecho, que ¿no? Hay un sindicato que está dispuesto a dar la pelea. Y el sindicato es el colectivo de los trabajadores afiliados en él. Por tanto, el antes y el después es desde el momento que resuelven hacer eso. El creerse que tienen la potestad para hacer cualquier tipo de arbitrariedades. Y entonces, el problema es de la institución. Para nosotros, me parece que tenemos que seguir por la misma, tenemos que seguir denunciando y queremos ámbitos de negociación genuino, porque que se me hable de ámbitos de negociación en donde la respuesta de cada ámbito es traeremos respuesta en el próximo, traeremos respuesta en el próximo, y nunca te dan ninguna respuesta, eso no es un ámbito de negociación, eso simplemente es un conteo de que me senté a tener una bipartita. Ámbito de negociación en donde negocio, no una instancia en donde yo digo y no respondo nada, no una instancia en donde ni siquiera se da derecho a decir que un trabajador está siendo despedido cuando tiene 33 años en la institución, cuando nunca tuvo ningún tipo de falta de ninguna, y hoy resuelve a alguien que cometió una falta gravísima. Entonces, creo que el antes y el después es cuando la empresa, cuando el patrón, elige tener este tipo de relacionamiento, que no es ninguno, que es represión, que es deterioro de la calidad de asistencia y que es deterioro de las condiciones de trabajo. Es a eso a lo que nosotros como sindicato vamos a seguir dando respuesta. Estamos más vivos que nunca y estamos dispuestos a seguir peleando con las armas que el colectivo entienda que son las mejores para defender nuestros intereses, la calidad de asistencia y las condiciones de trabajo. Bueno. Bien, ahora hay que seguir tranquilos, ¿no? Por supuesto. Ahora, sí, díganos. No, ahora más que nunca también tenemos que ver el colectivo qué es lo que va a tomar, ¿no? De seguir adelante en nuestras medidas, como hacer el tema de los delegados, los comités de base, movernos un poco porque la patronal también está con esto de que quiera meter a la gente contra la gente. No tenemos chance en eso. Bueno, pero viste que cuando se empieza a evidenciar esa situación, cuando empieza a manejarse, a cuestionar determinados procederes, como este caso que es el, no sé, para algunos como muy visible ahora, porque llega a todos, a los celulares, porque sé yo, hay como una manifestación real. Ahí ya se empieza como a fermentar algo, evidentemente, y bueno, en esas instancias sabemos muy bien que el sindicato está y que bueno, se empieza a ir del lado del sindicato, ¿no? Además es muy burlo, ¿no? Porque como que la gente que le mandan estos emails o que saben el tema de los despidos, como que la gente ya sabe cómo estamos trabajando. Entonces te dicen, cuando te dicen que estamos decayendo, la gente no es boba, la gente tiene claro que no estamos decayendo porque nosotros hacemos doble tarea, hacemos pila de cosas, porque falta personal, meten empresas terciarizadas cuando se había dicho que no, se firma el preacuerdo, no sé, después de 2 meses, hay toda una carrera de cosas de ellos que van perjudicando a la imagen de ellos mismos, una ¿no? sumatoria que proporcionan señales y que bueno, hay que saber cómo bueno decodificar eso y cómo seguir adelante, evidentemente. Total. Yo creo que el cómo seguir adelante es lo que está pautado y es lo que los compañeros ya han expresado

Bueno, vamos arriba. Saludos, nos manda el Pablo ahí, dice que está bueno el programa. Nos manda María Belver también, que dice vamos arriba Uruguay, está contenta por el resultado de las firmas. Ahí va. Después tenemos a Matías, pero no sabemos si es para el programa anterior o para nosotros. Es para nosotros porque dice es el mejor programa de las tardes. Ahí va, entonces para nosotros. De la tarde y los jueves, digamos nosotros. Gracias, Matías, vamos arriba. Y Matías, ¿eh? Seguí escuchándonos. Este es el. Claro, pues es en Ascam, la audición. Es la audición de nosotros. Salud, Movimiento. Y es con trabajadores, no con otra cosa que no sean los trabajadores. Bueno, principalmente. A veces, viste cómo es. Vienen. Estamos con la rusa. Acá estamos, sí. Díganos, cuéntenos qué tiene para este mes, muy importante. Sí, la verdad que para nosotros es un mes importante porque es el aniversario de nuestro sindicato. Los que así lo sentimos de verdad, ¿no? El 19 de julio de 1954 se fundó y se cumplen 67 años. El próximo lunes, no el otro, en 15 días más o menos, es el aniversario. Y bueno, gracias a esta pandemia que estamos viviendo, porque vamos a ponerle la buena onda y la positividad, no sé, ya el año pasado no se pudo hacer el famoso baile que todos los compañeros estaban acostumbrados que se hacía y ese tipo de eventos, y este año estamos tratando de organizar una jornada de celebración diferente con un montón de compañeras y compañeros jubilados que tienen muchas anécdotas para contar y que se prendieron impresionante cuando los convocamos. Y bueno, para que nos cuenten un poco, no tanto historia de cómo, porque ya muchos lo han vivido, y hay mucha gente joven participando en la comisión y a nivel general que nos está preguntando y nos está pidiendo más anécdotas de toda esa época de formación, anécdotas de cuando los compañeros que se zafaron de no ir presos durante la dictadura y tuvieron que estar aguantando acá, cómo se vivió. Y bueno, por ese lado es lo que estamos tratando de organizar para el 19 de julio, que va a ser el mismo día que lo vamos a celebrar. Va a ser una convocatoria por Zoom y presencial, pero muy acotada, ¿no? Por el tema de los protocolos, cumpliendo con todo eso, y va a ser temprano, porque algunos de los compañeros y compañeras estas que van a venir o que no se manejan tanto, que quieren acercarse, hay que cuidarlos también. Obvio. Entonces, por ese lado venimos trabajando. Alguna sorpresa más y probablemente podamos grabar eso y seguirlo pasando para que se puedan conectar más compañeros e informarse y acercarse un poco más desde la historia. Che, Rusa, y ahora cuando el 19 mismo va a ser el festejo, vamos a tratar de meter un Zoom para casi 100 personas para que se integren a la movida del cumpleaños, ¿no? Sí, por eso te decía, por Zoom y algunos poquitos que no tenemos más remedio que estar presenciales porque hay que manejar todo eso, con la ayuda de los compañeros de propaganda que vamos a tener y todo eso que contamos, y organización y todas las secretarías que contamos y vamos a tratar de hacer unos afiches y vamos a hacer unas invitaciones que vamos a mandar, porque a través del Zoom vamos a tener que mandar el link para conectarse, y bueno, los que estén interesados en participar en ese momento nos van a tener que mandar un correíto o un mensaje al WhatsApp del sindicato para decir y para tener en cuenta para manejarnos. El otro día que vino Jimena Castiglia, sí, estuvimos conversando abundante cuando salimos el post radio, y bueno, hablamos de todo esto, y qué bueno sumar esta nueva experiencia con estas nuevas anécdotas, las reubicaciones, aquel final de la dictadura, ya con las organizaciones sociales, los sindicatos, sobre todo en forma o en un cuadro legal de club, que estaban en esa especie de, bueno, de tratar de traer a los compañeros y reubicarlos tras sus exilios y sí, esto y lo sí. otro. Qué buena esta parte, anexarlo de aquel trabajo que veníamos haciendo de recopilación con esa otra etapa anterior, que quedó trunco en aquel momento, unos años atrás, sí. con anécdotas de las conformaciones de la FUS, el PCNT, con esos compañeros históricos, inclusive habíamos entrevistado a unos compañeros de ese año 54. Entonces qué bueno toda esta experiencia que quede registrada y agregarla, y bueno, y eso, bueno, hacer un sí. estrato, seguirle dándole para adelante, porque es la historia viva de nuestro sindicato, sí, que totalmente. Es fundamental, ¿no? En este momento tenemos armado un grupo de WhatsApp con 15 compañeros que están para que se pongan, que se han reencontrado y se están poniendo de acuerdo, porque estamos manejando, tenemos que manejar tiempos de intervención y todo ese tipo de cosas, porque bueno, ya los conocemos algunos y sabemos que nos colgamos por ahí. Además, está lindo también reencontrarse con sí. la vieja guardia y sí. con los nuevos, ¿no? Sí. Y que la gente nueva, yo me considero nuevo también, hace 11 años que estoy, pero hay muchas cosas que no las conozco y a poco me voy interiorizando, pero esa con escucharlos, verlos, saber, viste, mirarle los ojos a esas personas, te demuestran cómo la vivieron, cómo la llevaron el sindicato adelante. Y ayer me parece que me llamó Katy por un tema de unos cassettes que habían encontrado. No sabes que la alegría que me contaba Katy, pues decía, vos, encontramos cosas que eran antañas y que son súper lindas, me dice, para pasarla. Es que hemos estado trabajando toda la semana en este tema, y sí, y había materiales guardados que en realidad no sabíamos, y hay cassette. Hay cassette que, a ver, no encontramos quien tenga como para reproducirlos, ese tipo de cosas, entonces estamos viendo, porque no queremos que se pierdan, ese es el tema. Así que por ese lado vamos, y sí, hay revistas, claro, hay fotos. Un montón de revistas, la verdad. Sí, hay fotos del acta inaugural del sindicato, hay fotos de la casa primera, del acta de la compra de la casa esa. Sí, sí. Muchas nostalgias. Hay anécdotas aparte de cuentos, y en una de las revistas que estuvimos viendo, que estuvo interesantísimo, que se hizo y escribieron compañeros cuando se festejaron los 40 años del sindicato. O sea, vamos a sacar algo de todo esto bueno para seguir apostando a que conozcan más toda nuestra historia. Yo me acuerdo de la Internos. Sí, ejemplo, esa, ¿no? Años uh-huh. estuvo esa revista, la Internos, sí, muy buena. Che, Rusa, ¿sabés que tenemos a Flor de la agrupación de AMU, de la lista 17, la agrupación 17, en espera, que la habíamos de la semana pasada y bueno, quedó para esta, pero como es el 19, venite la semana que Hablamos, viene y seguimos tranquilos. Sí, seguimos. No, el jueves que viene ya, que venís otra vueltita más. Vamos a recibir a la compañera y darle la bienvenida. Y aparte aprovechamos porque toda la movida de ayer, que fue realmente muy importante, sí, ¿no? Sí, estuvo muy emocionante. Estuvo lindo, la movida de ayer fue con mucha gente, con mucho, con ganas de que nos vieran y que vieran cómo estábamos, ¿no? Sí. De que no se olvidan esos compañeras y esos compañeros fallecidos, que no los vamos a olvidar, y me pareció que estuvo muy bueno. También una jornada de reclamos y reivindicación, y también con los compañeros del SUNMA que estaban allí también, que habían entrado en huelga, lo cual era, bueno, un escenario de emoción, de muchas sensaciones ahí que estaban a flor de piel. Y hablando de flor de piel, Flor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme, y buenas tardes a todos ustedes y a los compañeros que nos están escuchando. Además, estaba con introducción y todo. No. Que decía que te habían, con introducción de todo, de Javier. Sí, quedó justito. Sí, ahí. No, escuchando un poco lo que estaban hablando y nada, agradecerles a todos los que se hicieron presentes, también a todos los que desde su lugar de trabajo, porque nos llegaban fotos de compañeros trabajadores del interior y de acá de Montevideo trabajando con la escarapela y haciendo el homenaje desde el lugar de su trabajo, porque también tenemos que saber que nosotros, trabajadores de la salud, somos un servicio esencial y a veces es complicado poder movilizarnos, ¿no? Entonces, en base a eso, agradecer a todo el que pudo estar y al que no, lo que hizo desde su lugar de trabajo, con su escarapela, haciéndose siempre presente. Fue un día muy emocionante, como lo estaban comentando ustedes. Fue parte de reconocer a esos trabajadores que estuvieron en la primera línea y que y fallecieron en base a esta pandemia, que ha dejado a muchos uruguayos por el camino. Y nada, la verdad que fue muy emocionante. Yo creo que si ustedes estuvieron y lo vieron, fue un cúmulo también de personas que trabajaban hace años juntos y que también fue un tema de reencuentro de compañeros jubilados. Fue muy hermoso todo lo que se vivió en el día de ayer en la plaza. Fue muy acertado, esto es una opinión muy personal, fue muy acertado, me parece, la elección de los familiares de estos compañeros, estas compañeras, de nombrar el nombre, ¿no? El nombre, ¿no? Porque eso también traía la relación que podía ser vos, podía ser mi compañero de todos los días. Es verdad. Javier, Melina, ¿no? Y eso es realmente emocionante también, lo vivencié así, porque bueno, es eso, ¿no? Es decir también que todos estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno. Que no somos un número, somos una Exacto. persona y ahí se notó más que nada, ¿no? Yo me emocionó mucho ver compañeros jubilados que estaban ahí con los ojos rojos y ver todo esa, los globos, las velas, no sé, fue muy emotivo, de mi lado, ¿no? Sí, para mí, no sé si podría, si les parece a ustedes, yo tengo la parte de la oratoria que fue la que se leyó en el día de ayer, que la verdad fue muy emotiva, y capaz leer algunas partes para que alguno de los compañeros que no estuvieron y capaz que no la escucharon, capaz que leerles algún pedacito y que vean cómo nosotros pusimos en palabras lo que realmente sentimos como trabajadores de la salud, tanto pública como privada. Dale, Flor, lee. Voy a leer algo que, más bien lo último, que fue lo que creo que hace una síntesis de lo que somos nosotros los trabajadores de la salud, ¿no? Dice, nuestro trabajo es hermoso, aun cuando hoy, como hoy, nos embargan las lágrimas y la tristeza. Lo elegimos y lo elegiremos una y otra vez. Estamos convencidos que si pudiéramos preguntarle a los compañeras y compañeros que perdimos contra el COVID si volverían a ser trabajadores de la salud, la respuesta no nos sorprendería. Sería un rotundo sí. Porque trabajar en la salud es un acto de amor, es un acto de donación. El amor es la alegría de los buenos, la maravilla de los sabios, el asombro de los dioses. Yo creo que eso es un gran resumen, y capaz que ustedes comparten, de lo que nosotros somos como trabajadores en la salud en todo el rubro, porque realmente somos un equipo, y la verdad que es, ayer cuando se leyó esta oratoria fue muy emocionante. Es muy emocionante que nosotros mismos también, porque a veces los trabajadores de la salud somos un poco egoístas con nosotros mismos, entiendamos y hagamos homenaje a lo que es nuestra gran profesión, que a veces está muy delegada por todos, ¿no? Entonces me parece que fue muy lindo esta oratoria y haber terminado con esa frase que nosotros los trabajadores de la salud, cuando vamos a trabajar, lo hacemos por la vocación y por brindar un amor y estar en la compañía de ese paciente para su mejoría, ¿no? En toda la rama, vamos a decir, del equipo de salud. La verdad que ayer nos movilizamos y creo que fue algo grato. Se pudo hacer llegar también los puntos que llevábamos a cabo, que se entregó la carta a presidencia. Y me parece que es importante y es hacerlo escuchar a toda la población que nosotros estamos necesitando realmente el descanso, la insalubridad y poder ayudar a esas familias que perdieron a estos guerreros en esta lucha. Me parece muy importante que todos sepamos lo que es el trabajador de la salud. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Esta pandemia lo que ha hecho es sacar más a flote lo que es nuestro trabajo, nuestra labor. Pero nosotros no existimos solamente en base a una pandemia. Nosotros hace años que esta profesión trabaja y a veces no trabaja en buen ¿cómo se puede decir? No trabajamos en buenas condiciones, a veces no tenemos un sueldo digno, tenemos que trabajar muchas horas, tenemos multiempleo. Entonces me parece que es el momento de que ya que estamos más en primera línea y que todos nos están haciendo un reconocimiento, que lo hagan pensando en lo que es la mejoría de nuestra salud, que también es lo que importa, porque si nosotros no estamos, ¿quién cuida a esos pacientes y a esas personas? Entonces me parece eso, la movilización de ayer fue un puntapié para que todos los compañeros nos concienticemos, los trabajadores de la salud, y que podamos reivindicar y conseguir nuestros derechos, que realmente lo estamos necesitando. Es más o menos eso lo que mi sentir del día de ayer. Compartimos totalmente tu último análisis. Es más, hace varios congresos, por ejemplo, de la FUC, que venimos planteando inclusive la jubilación a 55 años, porque evidentemente lo vemos, lo percibimos, que las compañeras y los compañeros muchas veces no llegan en condiciones óptimas a gozar de su jubilación, o ni siquiera muchas veces al momento de jubilarse. Porque el estrés, la carga laboral, etcétera, etcétera, las condiciones de vida, de un laburo a otro, el multiempleo, que de hecho, bueno, genera determinadas nanas, ¿no? También, bueno, preguntarte, se me ocurría, si esta especie de coordinación, que ya está consagrada como una coordinación entre estas agrupaciones y sindicatos de base, va a seguir trabajando en este sentido, en el reconocimiento a compañeros, a compañeras, a las mejoras, si han hablado al respecto de eso. Sí, nosotros en el día de ayer, cuando se terminó de entregar los tres puntos, la propuesta, juntamos y dijimos que esto es un puntapié inicial para un largo camino de lucha, ¿no? Nosotros sabemos y lo estamos viendo que si nosotros queremos conseguir algo, somos los propios trabajadores que tenemos que salir a reivindicar esos derechos que realmente necesitamos. Los tres puntos, nosotros, para que tengan su camino, hay que llevarlos por al Poder Legislativo, tienen a la Comisión de Salud, también de Trabajo. Entonces, tenemos otro camino para andar, que es la entrega de esos tres puntos en el Poder Legislativo, y a eso es lo que vamos a apuntar. Esto, como les decía, es un comienzo de un largo camino del cual necesitamos que todos los trabajadores nos apoyen y el pueblo en general, porque es algo muy importante. Como les dije anteriormente, para conseguir nuestros derechos, los trabajadores tenemos que salir y hacernos reconocer y luchar por esos derechos. Entonces, ahora es seguir dándole camino a estos tres puntos que nosotros necesitamos y creemos que son muy importante para los trabajadores de la salud. Vamos a seguir, sí, obvio. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, el cual lo tenemos activo desde ayer que terminamos este homenaje. Seguimos muchos con los sentimientos a flor de piel, viendo videos, fotos que nos hacen llegar algunos compañeros, y también pensando en el mañana y el poder seguir el camino de seguir reivindicando nuestra lucha y poder conseguir nuestros derechos y condiciones de trabajo. Eso es lo primordial y es a lo que apuntamos nosotros, que creo que realmente es el momento que los trabajadores de la salud nos tenemos que hacer sentir. Bueno, bueno, vamos arriba, vamos a estar en comunicación, ¿verdad, Coco? Sí, bueno, Florencia, muchas gracias por atendernos y por comunicar todo lo vivido de ayer. Y esperemos que siga esta lucha, ¿no?, en la calle, en algún otro momento, ¿no? Sí, vamos a continuar el contacto. Salud. Es así. Muchísimas gracias, compañeros, por haberme llamado y dejarme expresar y hacer el llamado a todos los compañeros que están escuchando a unirse y a no bajar los brazos, que tenemos un largo camino para conseguir nuestros derechos y nuestras mejoras. Bueno, salud. Salud, Florencia. Bueno, continuamos. Rusa, estabas enferma capaz, pero vos sé que sos una de esas compañeras que siempre está el 27 de junio, así como los 24 de agosto, son fechas que son de memoria también, de reivindicación, de también de señalamiento, de acusamiento y de mantener, bueno, los nombres de los impunes presentes, ¿no? Siempre, siempre. Y con en ese sentido estamos en comunicación con Natalia. Natalia, contanos sobre la coordinación 27. ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo anda audiencia? Bueno, hola. Hola. Buenas, buenas. Sí, el 27 pasado se cumplieron 48 años del inicio de la huelga y de la caída de cuando se entregaron las cámaras. Y bueno, ya hace un montón de años que lo que es la coordinación 27 de junio viene funcionando y se autoconvoca año a año. Y bueno, allí en esta coordinación están ampliamente invitados gremios estudiantiles, sindicatos, organizaciones barriales, radios comunitarias, todos aquellos que quienes sienten la necesidad de seguir impulsando una memoria activa en la calle, trabajando año a año con diferentes actividades en torno al 27, bueno, tratamos de aunar esfuerzos en lo que es esta coordinación y bueno, ahí la venimos impulsando esta vez ya un año más y se logró una, bajo agua, bajo frío, pero se logró una hermosa marcha con hermosas actividades también que rodearon esa marcha. Sí, estuvo muy interesante por lo que vi en las redes, porque estaba certificada, como dijo Javier, esperando hisopado, como es la moda ahora para todo el mundo. Vos esperando ensopado y nosotros ensopando, ¿no? Ensopando, sí, sí, porque la verdad que estuvo, pero siempre estoy y siempre es importantísimo que esto se siga recordando, sí. es algo fundamental. Decís. No, justamente eso, lo fundamental de seguir recordando y trabajando ese recuerdo, que no quede solo en un recuerdo alejado de algo que pasó, sino que nosotros siempre trabajamos sobre algunas ejes que tienen que ver con eso, con recordar lo que fue la resistencia, todo lo que tuvo que ver la resistencia en las calles y la resistencia en el inicio de aquella huelga masiva donde se ocuparon masivamente las fábricas, lugares de trabajo. Y otro de los ejes es seguir repudiando la militarización y señalar todo lo que tiene que ver con este hilo de impunidad que viene hace tantos años, que conforma esta maquinaria que hasta el día de hoy es la que hace que siga avalada la impunidad desde algún lugar y bueno, los represores sigan en sus lugares de privilegio, ¿no? Bueno, todo eso la coordinación lo trabaja año a año, sobre todo esto de esa maquinaria que constituyó el terrorismo de Estado con un ejército de cómplices que fueron que son los que a la salida de la dictadura negociaron esta impunidad de la que hoy siguen siendo privilegiados y esos militares, bueno, continúan, militares y civiles también, por supuesto, que continuaron hasta el día de hoy gozando de esos privilegios, ¿no? Bueno, y no sé, a ver, cuéntenme un poco más desde dónde la vivieron ustedes. No, eso, como un domingo que, bueno, de memoria también con la resistencia, como bien vos decías. Y como que también uno ve cierta dinámica o ejercicio que hace que cada vez salga más mejor esta suerte de marcha, ¿no? Con sí, no fue un mojón fácil este año, no solo por la lluvia, digo, que generalmente en junio el clima no acompaña mucho, pero se trabaja tanto en la previa, en la coordinación, que se llegan siempre a lindos 27, con un contenido así como bien importante, y algo que a mí en lo personal me mueve muchas fibras, es ver la conjunción de diferentes generaciones, edades, ¿no? Generaciones, ¿no? Ahí va, la multiplicidad de generaciones que nos encontramos. Hay compañeros de 80 años con los que es riquísimo poder militar y después hay gurises de 17 años, entonces que están sumamente compenetrados, incluso con no haber vivido ni de lejos todos esos episodios tuvieron que ver con esa época del terrorismo de Estado. Entonces es una coordinación riquísima en ese sentido, por la multiplicidad de generaciones que nos encontramos allí. Natalia, decino, no se nos va terminando el tiempo, claro. Convocanos o invitanos, no sé, desde la coordinación para ir preparando el próximo 24 de agosto, que también... Ahí va, bueno, es el mismo espíritu casi que autoconvocado, diría, de la coordinación 27 de junio. Generalmente nos volvemos a encontrar a partir de la próxima semana. No está definido el lugar, pero hay un Facebook que se llama Coordinación 24 de Agosto, eso lo encuentran en Facebook, y ahí se va a estar diciendo dónde nos encontramos. Pero generalmente, un mes previo al 24 de agosto, con este mismo espíritu, las organizaciones sociales, sindicales, militantes sueltos, ¿por qué no?, con inquietud de seguir resistiendo en las calles y convocando esa memoria que tuvo que ver con la solidaridad internacional en torno a la represión del filtro. Bueno, nos convocamos para empezar y llegar al 24 de agosto con una buena movida. Que como siempre, parte la marcha siempre tiene ese mismo recorrido, parte desde el obelisco, son 16 cuadras hasta el hospital Filtro, y bueno, allí se pasan videos, hay oratorias. Y bueno, la marcha siempre tratamos de que tenga mucho mucho contenido también en cuanto a cultura, ¿no? Que haya teatro, que haya representaciones de música, bueno, todo eso que hace a la memoria activa, todo aquel que lo sienta y quiera aportar en ese sentido también está invitado, porque la cancha está abierta para eso. Y la memoria viva siempre de, bueno, Facal y Morroni, ¿verdad? Sí. Bueno, se nos va terminando el programa, empieza entonces la coordinación dentro de 2 semanas, así que vamos a tener alguna nueva instancia. Esta era una que teníamos pendiente porque tuvimos un paro, porque tuvimos después un partido y no pudimos hacer este puente comunicativo y hablar de una actividad que, bueno, que apoyó y que sí convocó a ASCAMU, ¿verdad? Así que, bueno, estamos siempre presentes, sí, siempre presentes. Norma siempre lo recuerda eso, ¿no? Norma es la madre de sí Fernando, uno de los asesinados en el filtro, quien nos acompaña y es parte de toda esta movida, y ella siempre recuerda el apoyo de ASCAMU. Y sobre todo allí mismo el día, ¿no? Asistiendo, ¿no? Las compañeras y los compañeros de ASCAMU, sí, Sanatorio 3, la desbordaba. Hay anécdotas, hay relatos al respecto. Sí. Que estaría bueno, acá que estamos con la rusa cultura, empezar también un trabajo de eso, ¿no? Sí, para sí, este 24. Yo no lo viví trabajando como en la parte de la salud, digo, sí, uh-huh, trabajaba en el CASMU ya, pero no desde ese ángulo, pero viví ese día los tiros y todo eso, las corridas, lo viví. Fue bueno. Muy, muy, muy, muy fuerte fue. Y en democracia, ¿no? Todo sí esto. Democracia que sobrevivimos, ¿no? Sí. Sobre todo eso, ¿no? Papá del que estamos. Ahí está, claro, claro. Sí. Y bueno, y todo el personal. El aparato represivo, ¿no? Ese sigue. sigue y sigue. Intacto e impune. Y es otra de las cosas que siempre se señalan en la marcha del filtro, ¿no? Sí. Porque incluso AFCASMU fue el local donde nosotros donde la coordinación presentó un video que se llama Todos en la Mira. Esto creo que fue 2013 o 2014. Hace unos 5 o 6 años atrás, 7 años atrás. Ahí va. Uh-huh. Y ese día, bueno, ese video toma como ejemplo todos los episodios del filtro, pero señalando eso, ¿no? Cómo al día de hoy, en plena democracia, como venían diciendo los compañeros, seguimos estando en la mira. Entonces, lo pueden encontrar en YouTube, se llama así, se llama Todos en la Mira, y ahí está ejemplificado con ejemplos cómo es que actúan los medios, los servicios, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañera. Vamos dando un redondeo, que tenemos que darle paso al Beto a que siga con la programación habitual. Gracias. Dale. Abrazo, nos vemos, gracias. Muchas gracias. Te estamos llamando después. Abrazote. Chao.